uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Bueno, hemos vuelto de la tanda, 15:07. Aquí estamos acompañados por el amigo, hermano Lulo, es ahí. El primer invitado de nuestro ciclo 2017. Es, bueno, como fue el año pasado cuando vino Lulo con Fede a también abrir el programa, es como una tradición, la cual ahora se la estamos transmitiendo en vivo. Se está haciendo... Una tradición de dos veces. De dos veces. No, de una vez y media. Una vez y media. Pero bueno... después de un fin de semana agitado, que Lulo anduvo visitando y también interactuando, realmente haciendo su métier en lo que fue no solamente el Festipulenta, sino que estuviste en el Festipés también dando vueltas. Y... Sí, sí, estuve en Festipés solo de espectador. Por eso, claro, sí. Y en el Festipulenta ejecutando mi instrumento en el escenario. En dos veces, un día con Acorazado y otro día con Valle de Muñeco. Estuvo tremendo el fin de este. Y bueno, el Festipulenta que volvió después de, si no recuerdo mal, el último fue en el... Fue el año pasado, me parece. ¿Fue el año pasado? Sí, pero en realidad como en tiempo te daba como un año y medio. No sé, no me acuerdo. Pero... Pero faltaba, ¿no? El regreso del, sí, del Festipulenta sí, se sentía. Como que esta edición fue como súper ambiciosa, ahí como son 4 días, 20 bandas... acústicos, poesía, feria, estaba como toda la carne al asador y estuvo buenísimo. Era como esperar ese momento de la camaradería del festival y de la onda, del entusiasmo. Todo eso comentábamos entre los músicos con los organizadores, también con Juan Manuel Estraburger y Nico Lantos. Sí. Como todo ese espíritu de festival estaba como recontra presente. Qué bueno, qué bueno. Y se extrañaba un poco porque se hacían los 4 días locos en su momento en el Zaguán y después también se pasó al Matienzo. Creo que esta es la tercera o la cuarta vez máximo que se hizo en el Matienzo. Y este era súper ambicioso porque, bueno, más allá de que estuvo, hablan por la espalda de Uruguay, también estuvo Rosario, que fue todo un tema maravilloso. Sí, sí, una presencia realmente divina. Y vos estuviste tocando dos, pero estuviste otro día más, ¿no? Claro, yo fui como espectador el día sábado. Sí, ese día se me ocurrió salir a la tarde de casa y arrancar por el Festipés. Entonces llegué al Festipés y me clavé en un show viajero de Poseidótica y después el show demoledor de Pez, que el Conex estaba hasta la mano desde el principio hasta el final. Eso y en el patio, ¿no? Es en el patio del Conex. Sí, sí, sí, todo. Magnífico. Todo. Y también la onda, ¿viste? Era festival. Tocaba Sur Oculto, que no me perdí. Y tocaba fútbol también, abría. Y después peso Poseidótica y peso. Cuando salí de ahí el Festipés, me fui caminando hasta el Matienzo. Fui caminando al Matienzo y llegué al Matienzo y estaba Pauletti tocando una formación fantástica, así, dos violas, bate y bajo, y él y una flaquita que no me acuerdo el nombre, que le hace como la octava en la voz. Bien. Así que estaba buenísima, súper climático, los sonidos de viola eran buenísimos. Viste, sin boludeos, loco. Era así, una banda tocando, estuvo re bueno el show de Pauletti, súper sentido. ¿Y viste a Riel? Amor a Riel me lo perdí, a Morita, a Germán me lo perdí, los quiero un montón y los perdí. Después estuvimos charlando un montón. ¿Está bueno el nuevo disco? Sí, sí, sí. Y ellos, a mí me encanta. Los hemos invitado varias veces a abrir show de Acorazado. Y todos son unos capos los dos. Sí, y ahora se van a... A USA, hacen el South for South, ¿cómo sé cómo se llama? South by Fatway. Sí, un festival en Texas, creo que es. Sí, sí, van ahí y no sé qué más van a girar y todo, así que están a pleno. Bueno, y bueno, después... ¿Qué más? Me vi para que me dieron la grilla. Después de Pauletti. Después de Pauletti estuvo Valentino Moncale, Los Volcanes, sí. También, que estuvo buenísimo. Y después vino Rosario, que dio un show fantástico. Rosario Blefari. Rosario Blefari, que estaba reencendida ella y la banda sonaba como la puta que lo parió y dio un super show. Rosario, disfrutable así, de principio hasta el final, incluso por ahí que yo no conozco todas las canciones y sí. todo. Estaba... Te transmitió a pleno, sí, igual, sí. claro, no pasaba por ahí, ¿no? Sí, sino sí, por... Así que yo ya quedé. Estasiado con sí, la... sí, totalmente, sí. Y después, y el show de los Reyes Falsete fue soberbio. Mirá qué bien. Fue, sonaba, pero terriblemente bien, así como tenían cosas de teclas y las dos violas y la bata, que el batero de los Reyes Falsete subió a tocar un tema con Rosario, porque él es el batero de Sumo Monk. Sumo Monk, sí. También. Sumo Monk. Y bueno, y el batero, los tres de los Reyes Falsete tocan y cantan fantásticamente, y así que estaba... con unos sonidos de guitarras también que cambiaban, era como, se notaba como la influencia de la producción del disco en el vivo, que a veces está muy bueno eso, y en este caso regarpó y el sonido era fantástico. Bueno, eso era un tema, porque Matienzo venía medio como le faltaba esa vuelta de tuerca que ahora un poco me contaste que estaba como mejor. Sí, sí, que... está mejor el sonido, han cambiado el sistema y nada, como que, y el sistema de monitoreo de escenario también. Bueno, bien, también. Bien, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque es un lindo lugar, sí, que está bueno. Que, además de tocar, cantamos cosas, necesitamos escucharnos bien la voz y resultó. Bueno, una alegría esto. Así pobre el que no fue, porque está escuchando, todo el que está escuchando y no pudo ir al Petipulenta, se está enterrando en este momento, está en un pozo para enterrar. Yo me quiero matar, yo no pude ir, boludo, me están matando. O sea, yo tuve unos quilombos, me tuve que ir, me quiero morir. O sea, pero bueno, qué sé yo, valía la pena hacer la reseña, tenerlo acá al emisario. A mí particularmente me gusta mucho que invitar a un músico para que haga una reseña de un festival, sí, porque tiene otra mirada diferente a la que tenemos los periodistas. Entonces es súper interesante, ojalá lo podamos repetir en otros programas de esto. Y la verdad que sí, la idea era, bueno, aparte él estuvo tocando y bueno, recién el domingo, o sea, estabas el sábado y medio que estaba, bueno, claro, si no puedo subir a tocar. En realidad es un tipo que quería ir a ver cómo era la bata. ¿Entendés? Quería... Ah, bien. Como el usa backline único. Claro, había como un backline... ¿Qué había? Que se compartía entre todos los equipos, entre claro. todos los... Está bien, como un festival. Claro, y la bata era fija. Y fui a ver la bata, y la bata había una... No me acuerdo, una Peel Session Classic, no sé qué. Estaba bien. Re buena, boludo. Qué bueno. Buena, con buenos fierros y todo. Entonces fui a ver cómo estaba. Entonces al otro día, porque por ahí digo, si la pata está buena, pero el fierro está más o menos. Te llevas tus cosas. Yo me llevo mis cosas de fierro, así que solo me llevé el fierro de tambor y la banqueta. Bien. Eso. Bueno. Buenísimo. ¿Y qué onda el domingo? Y el domingo tocamos con un acorazado y abrían Sombrero y Revolutiva. Tocó primero la banda de Lincoln, que hace como una especie de country western medio revolucionario, sí, con historias así como de personajes de bandidos rurales, digamos, sí, así, y estaba buenísimo. Son los Johnny Cash de acá. Claro, de... me hacía acordar, digo, esto podrían tocar. Pero muy eléctricos también, ¿no? Sí, sí, podrían tocar con Motorama. Claro, claramente. Buenísimo. Claro. Sí, ¿no? Estuviste pipiando un poquito también cosas que no conocías, a ver, ¿no? Claro, sí, escuchaba Sombrero también, muchos los tenía de nombre, a Sombrero y a Revolutivo los tenía de nombre, pero no. No se había escuchado nunca. Sombrero, yo escuché una versión muy interesante que salió en el Compipulenta 3 de Patagonia, un tema de Larralde, que en algún momento yo versioné con una banda que tenía con los Querusa, y estos hicieron una versión más medio western, mexicano, con unas trompetas, todo muy interesante. No sé si eso lo llevaron al vivo, pero... No tanto, pero los Sombreros tenían como un sonido más crides, así, claro, como un country un poquito más psicodélico, está... Buenísimo. O sea que Motorama entraba ahí. Podría haber entrado. Entraba con un line-up perfecto. Pero bueno, Acorazado, claro, ¿cómo estuvo? Y Acorazado estuvo fantástico. Que yo lo... Habla de vos, a ver. No, yo lo viví con un calor, ¿sabes? El calor. Claro, así, tremendo. Así, Corriote. Los dos días terminé transpirado hasta las rodillas, así, empapado en agua. Igual del Matienzo, el lugar que estaba más fresco para las personas, no para los músicos, bien, era el lugar de tocar. Ahí estaban los aires gigantes, con grandes. Sí. Está apuntado al público el tema del clima de Matienzo. Y estaba como muy bien y todo. Nada, que yo las cosas que respectan a los músicos, bien, el camarines y toda esa cosa. Todo en condiciones. Sí, todo el espíritu de camaradería, toda la cosa del escenario, de la organización del escenario. Estaba Satur. Sí. Ahí encargado de que estemos todos contentos. Así que todo eso estuvo buenísimo. Y el show de Acorazado, no sé, tuvimos la vuelta que tuvimos del show, fue fantástica. Como todo el mundo estaba muy, muy contento del show que dimos. Y Y estuvo bueno, que nosotros lo disfrutamos a pleno, como siempre. Que venían, ¿no?, de gira, pues estuvieron girando. Claro, hicimos San Luis, Mendoza y Tunuyán. Hicimos tres shows justo el fin de semana anterior, que estuvieron buenísimos y nos sorprendimos. En Mendoza hacía 4 años que no habíamos podido ir y estuvo re bueno como la volver a ver al público y la recepción estuvo. Sí. Buenísimo. Igual es raro que yo te diga que algo no estuvo bueno, porque yo como que disfruto. Sos un entusiasta. Sí, todo me parece fantástico, magnífico y genial. Bueno, hay que empaparse un poco de eso, ¿no? Hay que llevarse a Lulo, levantarse a la mañana. Te voy a llamar tipo 7:30, como me levanto, te pego un llamadero. Y que te acompañe a hacer los bancos ahí al centro. Fantástico, buenísimo. Bueno, y... ¿Qué más? ¿Tú hablan por la espalda? Sí. De Uruguay, sí. Que tiene ahí como esa mezcla con candombe y todo eso. Y el perro diablo, que... El perro diablo es el perro diablo. Bueno, estuviste haciendo el laburo de Dr. Dram en lo que es el nuevo disco, pie. La Otra Dimensión. Claro. Y esto, perdón, si la charla se pone medio de bateros, se van a entender, pero yo siempre un poco, alguna vez se lo mencioné al Doma, para mí, en su intención, que está buenísima del grupo, le faltaba este plus en la bata que se ha conseguido en este disco. La verdad yo lo escucho y escucho, para mí es ese plus que un poco le faltaba en los discos al perro, que me encanta el perro en todos los discos, pero viste que pasan esas cosas que decís desde tu lugar como músico, decís, bueno, más sí, más lo la que bata. Yo por ahí lo que veo en vivo no lo encuentro, te puede pasar. Claro. ¿Sí? Es difícil. Es difícil. Y bueno, los chicos me llamaron para laburar en el disco y ellos laburaron con El Pájaro, el Pájaro Rainoldi, productor de disco de Los Álamos, genio, de Tormento. Sí, Animal además es como casi muy estable así de las perillas del pie. Y medio que hicimos una cosa con El Pájaro. Con El Pájaro yo laburé bastantes veces haciendo Drum Doctor, que él graba. Entonces estábamos como reenchufados. Y El Pájaro fue asistente de la grabación de el primer disco de Valle de Muñecas, que fue en El Pie, en 2003. Y esa vez, Valle de Muñecas, grabamos en vivo. Entonces El Pájaro me dice, ¿te acordás lo que hicimos con Valle en esa sesión? Sí, entonces pusimos la bata adentro del estudio, con el equipo de bajo adelante. Perfecto. Y las dos violas en el disco de Valle estaban al lado de todo eso. Y esta vez las pusimos en los ISO. En estéreo. Claro, sí. Abiertas, con la puerta abierta, en unos cuartitos con las puertas abiertas. Entonces, digamos, vos, cualquier micrófono que ponías adentro del estudio tomaba todo. Y eso se nota en el disco, como que está la banda rockeando en vivo a un volumen atroz. Teníamos bombo de 26, platillos. Bombo de 26, el chico detonado. El platillo más chico que teníamos era de 20, loco. Claro, claro. Entonces, crashes de 20, 22, 24, 26. Un crash Giant Beat grandote como el bombo, flaco, claro. Así. No te lo puedo explicar, tambores. Yo, mi tambor grandote de profundo. De 15x12, claro. También lo usamos. José sacó también unos tambores DW de metal. Gutural, la cosa es una batería gutural así destructiva. Entonces voy, y yo ese día, tipo, digo, me voy a escuchar el disco del Perro Diablo. Antes de irme para. Me puse el disco del Perro Diablo. Dos veces seguidas, así tipo. Así cuando llegué, digo, que aparezca el perro de diablo. Así, y nada, cuando tocaron, fue buenísimo. Manu, ¿qué ibas a decir algo? Yo les iba a proponer de escuchar un tema de Akonosau Potenkin y después volver a esta clínica de batería. Bueno, en vivo. Bueno, vamos a escuchar Pintura Interior, uno de los temas. Me parece que. Sí. Me parece que ya eso es como un clásico. Se transformó en una canción que me parece es categoriza. Algo que está como re logrado de los colores que buscamos en el disco. Ese es un tema. Está buenísimo. Desde el arreglo hasta el sonido, la letra, que es de Yayo Cáceres. Y fantástico el tema. Bueno, qué bueno cuando coincide esa búsqueda del músico con la repercusión en el público y fanatizan los dos con lo mismo, ¿no? Tiene que pasar del otro lado, ¿no? Sí, creo que no sé si eso realmente se puede controlar. Lo bueno es que sucede. No. Exceso, ¿no? Vos tirás y de repente te empieza a volver la cosa. Así que bueno, vamos con Pintura Interior, que es del segundo disco de Acorazado Potemkin, Remolino. Que está por salir la reedición, porque estaba re agotado. ¡Vamos! Así que bueno, estaremos con la reedición también ahí presentes, pero después vamos a escuchar un poco La Bata del Perro Diablo. Así que vamos primero con Pintura Interior de Acorazado Potemkin. cosa me lleve un recuerdo, vacié cada rincón de telarañas, pinte paredes de este filo, muros, ese abrigo de invierno, y no quedó la ausencia de los retratos. Te juro, no quería cerrar la puerta, sabía que era cerrar también la historia. ¿Qué te trajo a mí aquella noche? Noche de estrellas fugaces, milagros que salpican el horizonte. No me llevé tampoco los agravios, ni en la mudanza entraron nuestros llantos. Latas vacías que tiré a la calle, como tiré mi propia fe, desnuda de pinturas y de colores. Cerré la puerta al fin, llegaba el día y se trababa un algo en el cerrojo. Algo del corazón gritó ahí afuera y me fui mirando al suelo y en la vereda dura. Bueno, pintura interior. Así que se viene la reedición de Remolino. Así es, estamos... me parece que se mandaba a fabricar, no sé, entre hoy y mañana. Ah, buenísimo. Sí. Pero, ¿qué onda los temas nuevos? ¿Qué onda el tercer disco? ¿Cuándo viene? No, en Remolino no están. No, el tercer disco va a salir para mitad de año. Bueno, tenemos que entrar a grabar... ¿Pero de este año? Sí, ahora. O sea, en es año... Mayo. Sí, es el año de producción de Acorazado. Buenísimo. Sí, tenemos así como 3 o 4 temas que los venimos tocando en vivo, y unos cuantos más que están ahí en el laboratorio trabajándose y están buenísimos. Y nada, hay como que terminar 2 o 3 cositas y ya están listos los temas. Estuvimos viendo estudios y estamos pensando maneras de grabar y mezclar, ya también hablando con mi hermano Mansa, que... ¿Va a ser el productor, sí, también? Seguramente va a producir él y laburar también. Bueno, pero hablando un poco de esto del Festipulenta, esta situación de cofradía, ¿no? Que no es tan sencillo armar, no es tan común como podría ser o como capaz uno quisiera que fuera, ¿no? Pero se arma ahí, es como en el festival, como que brota, es como si brotara un entusiasmo y una camaradería entre todos, ya desde el tema, desde el momento en que se armaban los equipos, la manera de prestarse los equipos para los shows y quién, para cuántos grupos servía un equipo de viola, claro, el otro, que estén todos a la hora necesaria para no hubo, por ejemplo, no hubo problemas de horario, ¿me entendés? Nadie se extendió más de lo que tenía que tocar, si hubo algún retraso fue dentro de lo que... Sí, fue más que nada porque la gente del Matienzo no quería que termine tan tarde, porque si no se dejaba de consumir cerveza en el lugar. Claro. Pero como que todo estuvo como establecido, todo súper respetuoso, y la camaradería no solo se arma entre las bandas, sino hay como un entusiasmo sostenido en la gente. Con el público, ¿no? Sí, con el público, como un, como una cosa latente ahí, como que está presente. Y yo lo que decíamos recién, como que no es... como que es una cosa de festival eso, y de festival de donde las bandas de alguna manera se sienten pares entre sí, donde no hay por ahí jerarquías o ninguna banda es como más poronga que otra. No hay esta sensación de cartel, ¿no? Que no, hay en otros. Claro, hay en otros. Podría otros. Ser. Lo sabemos, pero que es dentro del medio, a veces pasa un poco. Esas puede cosas. Pasar. Igual también lo que hablamos que tiene que ver con la que bajan los que organizan. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, si el que organiza te bajas, que lineal. Sí, ¿entendés? Como que eso se nota en todo. ¿Viste? Y bueno, también es algo que uno lo nota en el Festipes, o en los Music y My Girlfriend, o en los Scatterfest, claro. O en algún... Yo también comparaba mucho con el Psycho Carnival, donde hemos ido a tocar con Motorama en Brasil, en Curitiba, que se hace también los días de carnaval, y que también tiene como ese espíritu de entusiasmo constante durante todos los días que dura el festi, y el festi Pulenta está pleno con ese sentimiento. Bueno, ojalá continúe, ¿no? Que bueno, los chicos ahí estaban también con sus propias cuestiones, porque los organizadores, Juan Manuel Strasburger y Nico Lanto, son periodistas que obviamente después tienen su vida y sus laburos y sus cuestiones, y armar un festival y cargárselo al hombro no es una cosa sencilla. Es un quilombo. Es un quilombo japonés, en serio. Recordemos que es un festival no comercial, digamos. Claro. Además, ellos reparten toda la guita, te preparan los gastos, sí. Tipo, y la motivación de ellos para hacer el festival no es económica, sino de generar una escena. Exacto. También eso me parece que tiene que ver con cómo es el espíritu del festival. Totalmente. Y que colabora con que también entre los músicos haya como una cosa de que no hay un cartel, no hay nada, es ir a compartir todos iguales. A... Sí, sí, el orden podría, en muchos casos podría haber sido diferente y digamos, no hubiera... Ellos tienen esta cuestión de curadores, claro, lo que por son unos melómanos locos. Ponele pero... que, porque este festival como arrancó hace, no sé cuánto arrancó, es la edición 25, pero para eso son 5 o 7 años. Sí, que hace, más o menos, sí. Que ya está. Y hay muchas bandas que tienen como esa edad por ahí. ¿Entendés? Claro. Y entonces, nada, como que se ve como el crecimiento. El desarrollo. Bandas que arrancaron. Bueno, el perro de diablo con es insignia de eso. Sí, sí, el perro, los reyes, no me acuerdo si Valentín y Viva Elástico. Sí. También son todas bandas que medio que... Faltaría 107 Fauno con él, claro, sí. Son esas como son las bandas medio emblema del festival. Y que como que armaron todo como una escena... alrededor y se renota el crecimiento de toda esa banda, es buenísimo. Bueno, ahora nos contás entonces cómo fue el lunes, porque estuviste con Valle de Muñecas. Pero antes, para que no se nos vaya la moto, porque no escuchamos la batería del nuevo disco que salió también hace nada. ¿Qué te vas a poner? Del Perro Diablo. El primero. Y Ni Perdón de Dios. Ah, dale. ¿Te parece bien? Sí, está el bien. Perro, sí, Ni Perdón de Dios. Bueno, para escuchar cómo, más allá de que el disco me parece que se suena todo, a diferencia de los anteriores, está mejor, es un salto, y bueno, no sé si se deberá a vos, pero bueno, ya que estás acá, como acusarte de qué. Yo solo afiné la batería, lo demás lo hicieron los demás. Bueno, Ni Perdón de Dios, del nuevo disco La Otra Dimensión, del Perro Diablo. Del Perro Diablo. Lo supe, que no habría. Tremendo. Tremendo, tremendo. Pero bueno, este es un disco, yo lo escuché, y contundente, contundente, y la verdad que está buenísimo la bata, y toda la banda está buenísimo, y me parece que se representa más fielmente. ¿Cómo se llama el tema? ¿Este tema? Sí. Ni perdón de Dios. Ahora vamos a la tanda, ¿y con qué seguimos? Y vamos ya a la tanda y seguimos con el Lulo acá hablando de qué pasó el último día del Festi Pulenta y nada. Y escuchamos un poquito más de Mogollón. En la parte de atrás. Arre. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.